hacemos una guacha. Que le gusta bailar, que le gusta menear, que se copa con los pibes pero cobra sin hora. Que le gusta bailar, que le gusta menear, que se copa con los pibes pero cobra sin hora. Ella arranca con los pibes, pero quiere verguita, quiere verguita, quiere verguita. Ella se copa, pero quiere verguita, quiere verguita. Plata acá no hay. Ella se copa, pero quiere verguita, quiere verguita, quiere verguita. Ella arranca, pero quiere verguita, quiere verguita. Plata acá no hay. Y esto es la repandilla. Hacemos una guacha. Que le gusta bailar, que le gusta menear, que se copa con los pibes pero cobra sin hora. Que le gusta bailar, que le gusta menear, que se copa con los pibes pero cobra sin hora. Ella arranca con los pibes, pero quiere verguita, quiere verguita,